Mario Pavón, que ya está en contacto con nosotros, para que hablemos acerca de esta iniciativa de una campaña para los emprendedores. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias, Mario. Muy atentos a este inicio de campaña y queremos que, por supuesto, usted en esta mañana nos cuente todos los detalles de Fondo Esperanza. Mire, le cuento. Primero, ¿qué es Fondo Esperanza? Fondo Esperanza es una institución de desarrollo social que lo que busca es promover el emprendimiento en sectores más vulnerables. Hoy día estamos atendiendo a 100.000 pequeños emprendedores a lo largo prácticamente de todo Chile, desde Arica hasta Chiloé. Y la idea es poder invitar a más gente a participar de esta gran iniciativa. ¿Y qué tipo de ayuda les entregan, Mario? ¿Cuál es la orientación, capacitación? ¿Cómo los están ayudando ustedes? El servicio de Fondo Esperanza consiste en que tiene tres áreas. Por un lado, entregamos microcrédito, que va a ser de 70 mil pesos. Entregamos capacitación, seguimiento semanal a los emprendedores que nosotros apoyamos. Y también promoción de redes de apoyo. ¿Cómo recurren a ustedes los emprendedores? Lo más fácil es que ingresen a la página web www.fondoesperanza.cl. Ahí aparecen, están listados de todas las oficinas de Fondo Esperanza con el número de teléfono. Y también hay un formulario en línea. Entonces las personas que quieran participar, que quieran que nosotros los contactemos, pueden llenar el formulario y ahí los contactamos nosotros, nos pueden llamar directamente a la oficina que les quede más cercana. ¿Varios y ellos tienen que presentar algún tipo de proyecto de emprendimiento? El único requisito es que tengan un negocio que esté funcionando al menos 6 meses, pero puede ser formal o informal. Entonces no hay necesidad de que sean negocios formales, puede ser negocios independientes. Porque el sector general hay negocios que son informales, no porque la gente no quiera pagar, sino porque es muy difícil formalizarse. Claro, por ejemplo, una señora que pueda preparar chocolate sería un negocio informal, ¿cierto? Ella vende ahí a sus amigas, quizás en algún trabajo, entre familiares, y podría participar entonces de alguno de los microcréditos que ustedes entregan. Efectivamente, quizás contar un ejemplo tipo que me tocó la semana pasada estuve ahí en Bajo de Vena, población emblemática de Santiago, y estuve con una señora que hace 5 años ingresó a Fondo Esperanza. Y había ingresado y era colera en una feria. Son estos puestos que se ponen en la cola de la feria y vendía ropa usada. Hoy día tenía su negocio instalado en su casa, formal, pero ella empezó informal. El colero de feria era absolutamente informal, pero tenía la voluntad de crecer y hoy día está con su negocio y está abriendo otro negocio por su hijo. Entonces eso es lo que queremos. ¿Y ustedes les entregan créditos que tienen que ser devueltos en qué plazo? Son créditos a corto plazo. El plazo promedio es de 4 meses y medio. Van desde 14 semanas hasta 20 semanas el plazo de los créditos. ¿Y qué montos? Parten desde 60 mil pesos y hasta nosotros trabajamos una metodología desde bancos comunales, que son, si bien, son grupos de 20 personas que se coavalan en el compromiso pago. Cada uno de ellos tiene un negocio independiente, pero para pagar se coavalan en el compromiso pago. Ya está el mismo grupo al que se le va haciendo seguimiento. Y los montos a los cuales pueden acceder van desde 70 mil pesos. Y en el primer ciclo de crédito, el monto máximo que pueden acceder son 170 mil pesos. En el segundo ciclo de crédito, el monto máximo son 250 mil pesos. Y así van subiendo hasta llegar al monto máximo en el séptimo ciclo, que es de 1.200.000 pesos. O sea, en la medida que el negocio va instalándose bien, se va firmando, por decir así, les va yendo bien, también se puede ir accediendo a más dinero. Efectivamente, yo diría que son dos, o sea, todas las. Primero está en la medida que el negocio va creciendo y también en la medida que se va fortaleciendo la confianza en este grupo, que son coavales. Porque distintos coavales que yo conozco, quién son todos vecinos, se conocen, quizás no están la confianza tan alta para cobrar a alguien por un mismo proceso. Entonces, el primer ciclo de crédito tiene un cierto límite, pero después de 7 ciclos de crédito ya el grupo se conoce, confían entre ellos, saben que son buenos pagadores y se empieza a cobrar por montos más altos. Claro, y se evita entonces la tasa de incumplimiento. ¿Tiene algún porcentaje de incumplimiento el Fondo Esperanza? Sí, la tasa de devolución de los créditos que estoy Fondo Esperanza es sobre el 99%. Estupendo. Excelente. Sí, muy bien. De cualquier institución financiera, eso son tasas realmente, y ahí se eliminamos el mito que existe, dicen los pobres son los pagadores. Exacto. Entonces, ¿Y algún... son excelentes pagadores. Claro, y Mario, ¿algún requisito extra, como por ejemplo no estar en DICOM, como lo hacen otras entidades financieras? No. El único requisito es que tengan un emprendimiento seis meses, al menos seis meses, formal o informal, mayor de 18 años, pueden estar en DICOM o no estar en DICOM, no pedimos DICOM. Sí, lo que pedimos es que tengan responsabilidad en el pago, entonces se les piden los últimos pagos de cuentas básicas. La persona demuestra que es responsable del pago, pero se entiende que muchas veces hay gente que está en DICOM, no porque sea mal pagador, correcto, sino que está en DICOM porque se le enfermó el hijo. Sí. Se le enfermó el hijo, tuvo que dejar de pagar y no tenía otra opción. Claro, a veces no se conoce la realidad de por qué están las personas ahí en deuda. Sí, sí, efectivamente. Finalmente, Mario, nos gustaría que usted reiterara la página web a la cual la gente puede ingresar para informarse de los lugares donde tiene que recurrir. La página web es www.fondoesperanza.cl y ahí en la página está el listado de todas las oficinas, de las 53 oficinas que tenemos a lo largo de todo Chile, con el teléfono. Pueden llamar directamente al teléfono de la oficina o bien responder, o sea, completar el formulario en línea. Hay un formulario en línea que ponen sus datos y nosotros los contactamos. Muchas gracias por este contacto, Mario. Muy buenas noticias también. ¿Hay un periodo para estas postulaciones? ¿Tienen algún plazo? No. Nosotros vamos a estar en campaña durante todo el mes de agosto, pero las postulaciones están constantemente abiertas. Perfecto. Durante todo el año. Muchas gracias, muy clara la información y ojalá que lleguen muchos participantes y puedan afirmarse ahí con sus negocios. Que tenga un muy buen día, Mario. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buen día. Gracias, igualmente. Así que ya sabes, si quieres posicionar su negocio, entonces Fondo Esperanza, www.fondoesperanza.cl. Conversábamos con el gerente general, don Mario Pavón. Así que muy buena información para los pequeños emprendedores. 18 minutos están faltando para que sean las 9 de la mañana. Sigamos con la música de Pudahuel. Ese es Luis Miguel, dice.